Ananda te escucha, no eres diferente. Conoce a aquellas personas que comparten tus intereses en el portal web www.tucomunidad.com. Hombres y mujeres mayores de 18 años que esperan conocerte. ¡Anímate! Muy buenos días, queridísimos radioescuchas, y bienvenidos a Radio Ananda 69.0. Mi nombre es Carlos Roberto Gaudeli y voy a estar con ustedes en este pequeño spot matutino. Les tengo muchísimas sorpresas el día de hoy. Les tenemos los mejores antros de la ciudad, el consejo de salud de la doctora Patricia Trigueros, y vamos a estar regalando boletos para la hermosa obra de La Bella y la Bestia. Por ahora vámonos con Maribel Velasco y su reportaje sobre los antros más chic del momento. Gracias, Carlos Roberto. Hola, Nanda audiencia. ¿Cómo ven que les tengo los tres mejores antros de la comunidad en México? Sí, aquí, para que se vengan a divertir. Esto claro, para que no tengan pretexto de quedarse en su casa este fin de semana. En primer lugar, tenemos el famoso Living, el cual se encuentra situado en la calle de Reforma. Ya saben, el cual se caracteriza por su main room con las mejores fiestas electrónicas. Y no hay que olvidar que es considerado uno de los 10 mejores clubs nocturnos. Por segundo lugar, tenemos el famosísimo Boy Bar, el cual se encuentra en la calle Amberes número 14. Este es considerado como un cuarto oscuro, donde se acostumbra que muchos hombres vayan de cacería nocturna. Por último, pero no por menos importante, se encuentra el Tom's Leather, ubicado en Insurgente Sur 357. Este se caracteriza por la barra libre los martes y las películas proyectadas. ¡Alto, chavas! Aquí no son admitidas las mujeres. Bueno, ahora vámonos con Pia González, que nos tiene un reportaje sobre los lugares más visitados por la comunidad. Hola, Carlos Roberto. Hola, Pia. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Muy bien. Hoy les traigo los spots más famosos para que se vayan a descansar estas vacaciones. En ellos se encuentra la mayor parte de la comunidad. Este año, los lugares más visitados son Málaga, la costa mediterránea y Madrid, que como ya saben, este año fue la sede de nuestro tradicional desfile. ¿Qué te parece, Carlos Roberto? Pues excelente. Vámonos, ¿no, Radio Escuchas? Y ahora, para la pregunta del día, trajimos a la experta en moda, Ana Puga. Hola, Ana. Los radioescuchas quieren saber por qué crees que hay más diseñadores famosos hombres que mujeres. Hola, Roberto. Hola, radioescuchas. Esto lo creo porque diseñadores como Armani, Gucci, Valentino, Versace son hombres y saben lo que ellos buscan. Pero además, tiene esa parte femenina que entiende perfectamente a la mujer y sabe cómo vestirnos, cómo nos encanta. Muy bien, ya escucharon. Bueno, y ahora vamos a regalar boletos para La Bella y la Bestia. ¿Ustedes, radioescuchas, quieren boletos para La Bella y la Bestia? ¡Sí! Bueno, entonces vamos a estar regalándolos al primero que hable y me dé el nombre de un autor de la comunidad. ¿Les parece bien? Les recuerdo, el número de la cabina es 0616-6969. 0616-6969. Ahora vamos a ver quién está en la línea. Muy buenos días, Radio Ananda. Hola, Carlos Roberto. Hola, chaparrito. ¿Cómo estás, eh? Muy bien, gracias. Oye, creo que sí me sé la respuesta. A ver, dime la respuesta. ¿No es este... el Octavio Paz? ¡No! Muy mal, ¿eh? Muy mal. ¡Ay, sí es! No, definitivamente no es Octavio Paz. ¡Ay! Bueno. ¡Bye! Un besito. Vales mil, ¿eh? TQM. Bueno, un beso. ¡Bye! A ver, vámonos con otra llamada. A ver, ¿a quién tenemos en la línea? Emilia Fabri. Hola, Emilia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Roberto? Excelente, muchas gracias. A ver, ¿tienes la respuesta? Sí, la tengo. A ver, dímela. Es Marcel Proust. Muy bien, aplausos. ¿Me los gané? Claro que sí, Emilia. ¿Ya sabes a quién vas a llevar? Ya. A ver, ¿a quién? Voy a llevar a mi pareja, Sofía. Pues te vas tú con tu pareja, Sofía, gracias a Radio Ananda 69.0. Gracias, Roberto. No, ¿de qué? Bueno, y para cerrar con broche de oro, vámonos con la doctora Patricia Trigueros, que nos tiene la nota de salud del día. Gracias, Roberto. Y un muy cordial saludo a la comunidad y a Ananda Radio Escucha. Tenemos el día de hoy la nota informativa del crecimiento del SIDA. Cada día el número de personas con VIH positivo sigue creciendo y sigue siendo causa de muertes en todo el mundo. Mi labor el día de hoy es informarlos y fomentar el uso de preservativos para evitar que este número siga creciendo. La responsabilidad es de todos y entre todos podemos hacer la diferencia. Gracias, Roberto, por tu tiempo y Radio Escuchas por su atención. Reportando en vivo para Radio Ananda, Patricia Trigueros. Muchas gracias, Pati. Bueno, mis queridísimos Radio Escuchas, eso es todo por hoy. escuchado. Sí, ya sé, pero no dejen de sintonizarnos mañana a la misma hora, el mismo canal, Radio Ananda 69.0. Muchas gracias y buenos días.